Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus me pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir. Um crime pra comentar e um samba pra distrair. Deus me pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, Miss e Gibi. Deus me pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus me pague por mais um dia de agonia pra suportar e assistir. Pelo rangido dos dentes pela cidade a subir. Pelo grito demente que nos ajuda a fugir. Soy Ramiro Lomelí, saludándolos junto con Gabriel Arias Salcedo, iniciando esta nueva emisión de Observatorio Humano a través del canal por internet de radiocartón.com, cuyo espacio nos cede muy amablemente el patriarca ¿De qué es patriarca? Es una manera irónica. No, el patriarca de la cultura, ¿no? Tú lo reconoces como patriarca. Es mi gurú. Yo sí lo reconozco como mi gurú. He aprendido mucho de él, claro. ¿Él te creerá? Y no hay ni un grumo de ironía en esto que estoy diciendo. Sí, entonces, ¿por qué te ríes? No, sí es mi gurú. En muchos sentidos es mi gurú, el buen Sergio Funk, a quien saludamos con mucho gusto. Agradeciéndole que nos dé la oportunidad de echar a perder radioescuchas, internautas, ¿no? con esto que hacemos aquí. No sé hasta dónde llegue la influencia o, en este caso, el estigma de Sergio Funk, porque creo que incluso llamarle gurú es como minimizar su... Es que él está por encima de eso, pero también no me quiero pasar, porque luego, ¿no? Digo, se la cree. De sí, por no. sí. Sí, sí, de por sí. Es mi... Es Mouse Funk, pues, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que en este asunto de la cultura, Ramiro, que es un tema bastante complejo, ahí está... Sí, bueno, que además le vamos a dar seguimiento al asunto de la semana pasada, que iniciamos con el asunto del grafiti en el degollado, ¿no? Así es. Y tiene que ver... Es que, en serio, no estoy ironizando. Ajá. Tiene que ver también con eso, este asunto al que ya vas tú, ¿no? De la cultura... No es el tema de Sergio Funk, ¿verdad? Pero retomando el tema Sergio Funk y cultura y grafitis y todo eso, ¿verdad? Todo está concatenado, ¿no? Y cuando tú dices gurú, yo entiendo, porque sí, en el fondo claro, sabemos que en todo este movimiento cultural en Guadalajara, Sergio Funk ha representado, claro, ha representado un pilar. Es un guerrero, lo ha sido. Sí, que de la que a mí me parece que es la mejor expresión de la cultura. Y voy a intentar explicar por qué lo digo, porque lo estoy diciendo de veras en serio. Uh-huh. Sé que hay expresiones culturales que tienen que ver con investigación, etcétera, en el mundo académico, ¿no? Sobre todo en el asunto científico. Digo, que me merece mucho respeto y que debe ser interesantísimo, ¿no? De lo cual ni siquiera me atrevo a hablar porque lo desconozco, ¿no? Pero en el ámbito de la cultura que se acerca más al pensamiento, que se acerca más al arte, etcétera, ahí yo siento que el valor se encuentra en el grado de libertad. Y es entonces cuando le encuentro mucho sentido a lo que ha hecho Sergio Funk, junto con otras personas, muchas personas, ¿no? De distintas expresiones, disciplinas, artísticas, etcétera. Pero este asunto de mantener viva, digamos, la actividad cultural así en general, para no tampoco necesario ser tan específicos, ¿no? Pero el mantener viva a la cultura entre la gente jodida, o sea, ¿no? En términos económicos, en términos de estrato social, todo ese rollito que además nombra realidades, mantener la vida en estos niveles es algo muy valioso para la sociedad. No, ¿cómo no? Para la sociedad, ¿no? Entiendo que está los otros niveles, que también yo no sé si aplica el término niveles, pero vámoslo diciendo por o ámbitos o, uh-huh, o espacios, pues más de caché, más decorativos también, con mucha simulación, donde pues sí se hacen llegar fondos, incluso fondos públicos, etcétera, ¿no? Pero me parece, y esto yo te lo decía la semana pasada, todavía cuando platicábamos del asunto allá en la librería La Rueda, en Pavo 191, que yo te decía, lo que yo he aprendido es que al final lo que es más libre es lo más valioso. En todo, ¿no? Partiendo de eso, Ramiro, y un poquito dejando el asunto de Sergio, que yo también lo no, mira, lo valoro, es que yo, mucho, yo, pero yo conectándolo con lo siguiente, te, ajá, quiero decir, a propósito de lo que hemos comentado en las anteriores en los anteriores programas, aquí lo que está de por medio es el concepto de cultura. Oye, es que además lo quiero relacionar, disculpa, ahorita continúas, Gabriel, pero sí, lo quiero relacionar con lo que tú haces también, por ejemplo, en allá en Juan Rulfo, ¿qué número? 343. En Tonalá, ¿no? La Casa de Lorenzo, ¿no? Se, uh-huh, llama. O sea, lo que tú haces allá, ofrecer con todas las dificultades del caso, expresiones artísticas a quien vaya, ¿no? y puede ir la gente ahí del bar y no sé, quien quiera pues puede ir. O sea, sostener eso en otros ámbitos implica cientos de millones de pesos de presupuesto y que resultan actividades intrascendentes para la sociedad. ¿No? Entonces, es que en ese sentido lo digo. Yo le digo gurú un poco con humor a Sergio Fon, pero yo he aprendido mucho de él y aprendo mucho de ti, porque yo soy tramposo y los convierto en mis maestros, ¿no? Aprendo de ustedes, pues. Bueno, yo estoy recordando en estos momentos a un pedagogo, creo que es brasileño, chileno, ahorita no me llega, Paulo Freire. Freire, sí, quien afirma pues que finalmente nadie educa a nadie, todos nos educamos en sociabilidad. Y pues ahí vamos todos, ¿no? En este asunto de la cultura, cada quien a su manera, pero haciendo una labor, yo diría, muy importante, porque finalmente la cultura no es más que la creación de valores, de tal manera que hay diferentes culturas y esta parte de este movimiento, yo le llamaría así, desde hace muchos años que comprende artistas, algunos se autonombran de contracultura o el término es lo de menos, pero lo cierto es que en ese ambiente de libertad, pues ahí estamos muchos, ¿no? Muchos, en donde el interés no es definitivamente lo económico, y lo sabemos perfectamente. Sí, ¿no? Bueno, lamentablemente, que debiera serlo. Digo, que debiera funcionar también económicamente. Yo tengo un prejuicio, que en la medida en que se abusa de eso, se cae en eso, se desvirtúa lo que puede ser el arte, porque coincido contigo. Pero tú debieras poder hacer algo libre, y debiera también a ver quién lo valore. Es decir, incluso de manera racional, como ahorita estamos argumentando, tenemos argumentos, ¿no? Y entonces, si yo lo valoro, yo de alguna manera lo apoyo, pues, ¿no? A lo mejor no lo pago, no lo compro, pero de alguna manera lo apoyo, porque tiene que subsistir económicamente. El asunto, ¿no?, es que, a pesar de los pesares, hemos seguido. Varios compañeros que nos dedicamos a esto, hemos seguido, aquí estamos, es un proceso, y creo que ahora es mucho más interesante, porque entendemos que no es el asunto después del lucro, pero también ya tenemos tal experiencia que este asunto se nos parece a veces hasta sumamente divertido, ¿no? Sí. Necesario, vital para vivir, ¿no? Porque y esto, no sé, tiene que ver con que el arte es necesario, es muy necesario. Claro. Y no solamente es necesario, Ramiro, tal vez aquí ya empecemos a conectarlo con lo del tema de la semana anterior. El arte no solamente es necesario, sino que la perspectiva que nos brinda el arte, yo he llegado a esa conclusión durante esta semana, debe estar por encima de otras perspectivas. Claro. Como por ejemplo, y me quedé pensando en lo que tú lo afirmabas, ¿no? Ajá. Y yo lo estuve meditando y efectivamente, en la medida en que nosotros anteponemos el arte a otras perspectivas, otras visiones, nuestra capacidad va a ser más libre, como tú lo dijiste, menos aprejuiciada. Y yo diría que la experiencia que nos puede brindar el arte es algo tan necesario. Ahora sí me quiero pensar en los muchachos que hicieron las pintas o las placas en el degollado y en los diferentes lugares la semana pasada, ¿verdad? Me pregunto, finalmente, ¿por qué lo hacen, pues? Y la respuesta muy muy sencilla que me doy al respecto es porque no tienen trabajo, ¿sí? Sí, pero a mí me parece que eso, pero sí, no. Sí, claro, no, es que ese es su trabajo, más bien no tienen empleo. Exactamente, entendiendo trabajo así estrictamente, ajá, porque sí. Trabajo es todo aquello. ¿Qué haces, no? ¿Hacer algo? No necesariamente. O sea, tú puedes ocuparte en algo, y como decimos en Guadalajara, ¿verdad? Puedes ocuparte en lo que tú quieras, ¿verdad? pero si tu actividad es nada más ocuparte o tu fuerza de trabajo que ahí quede y que no trasciende, esto no es trabajo. Desde la perspectiva de Marx... Bueno, desde la perspectiva económica, ¿no? En general. Sí, en general. Pero para que haya trabajo... Pero creo que sí es trabajo. Lo que no es es empleo, que es distinto. El asunto es que en esa actividad no se da una... Es que retroalimentación. Más bien no hay un lucro. ¿O qué? O sea, porque ¿con qué más te pagan, pues? Pues sino con dinero, ¿no? O bueno, a lo mejor un trueque, pues. Y con ese dinero puedes, no sé, comprar... Que al final el dinero es trueque también, sí, pues, ¿no? Puedes tener muchos satisfactores, pero el trabajo mismo, la obra, lo que tú estés haciendo, lo que sea... Debe de trascender y debe de revertirse en la persona para que lo enriquezca y que haya una satisfacción. ¿Por qué menciono esto? Porque seguramente en el graffiti sí se da ese aspecto. Claro. Y bueno, eso es lo que ciertas autoridades no han querido comprender. Y un montón de gente. Y un montón de gente, porque... Sorpresivamente, gente de la que esperaría aquí, mayor tenemos aquí un libro desde la semana pasada, ¿verdad? Sí, sobre el graffiti, es editado en Aguascalientes. Sí. Lo estuvimos revisando. Y textos de Cortázar, pues. ¿No? Así, textos, o sea, de Cortázar. Incluso el graffiti como antecedente, perdón, como el resultado del muralismo, ¿verdad? Pues claro. De Rivera, de Siqueiros. Entonces, y luego lo que generó... lo que generó. En Estados Unidos, en toda la digamos, la tradición pictórica de Estados Unidos, digo, oye, pues Jean-Michel Basquiat, este muchacho que era grafitero y ahora lo buscas en las listas serias de los mejores pintores del mundo y está él, ¿no? ¿Y qué hacía Andy Warhol sino grafitear cosas ya que estaban ahí, pues, ¿no? El mismo Pollock, o sea, es que aprendieron de Siqueiros, etcétera, este asunto porque el mural en sí mismo es también una intervención y es un graffiti. Y esto me lleva a algo que yo venía así con la idea de preguntarte, Gabriel, es si coincides conmigo en que al final toda la cultura es graffiti. Toda la cultura es graffiti. Así, mira, hasta en términos religiosos. O sea, el pensamiento es un graffiti sobre el alma, en términos religiosos. Lo que pasa es que cuando se hace algo repetidamente se convierte en costumbre. Y es ahí donde... Y cuidado, porque cuando se vuelve costumbre o hábito, adquiere cierta sacralidad inconsciente, ¿no? Hasta ahí estamos hablando de cultura. Uh-huh. La cultura que comprendería pues todas las facetas, todo lo que hace el ser humano, ¿no? Uh-huh. Absolutamente todas. Son los valores, pero hay valores estéticos, valores económicos. Y quiero en este momento... contrastar el término cultura con el de naturaleza, ¿sí? Naturaleza humana. Entonces, para decirlo de una manera rápida, la cultura no es más que la forma en que satisfacemos nuestra naturaleza humana. En ese sentido, no hay, de entrada, no hay culturas superiores o inferiores, ¿no? Incluso no hay ni siquiera movimientos contraculturales. Todo es cultura, absolutamente todo, ¿sí? Pero la manera como satisfacemos esa naturaleza humana constituye las culturas, ¿sí? Aquí no hay más que una serie de necesidades que los muchachos... necesidades que, por cierto, son... algunas no muy manifiestas, porque no es una necesidad de emplearse, como tú decías, ¿no? O sea, no se trata de entrar a una fábrica, a una empresa, que te den un salario que es mísero, y que te pongan a hacer, no sé, una actividad la misma durante 8 horas o más, ¿sí? Esto no te trae ninguna trascendencia, esto no te reditúa espiritualmente, en lo más mínimo, ¿sí? En ese sentido, el trabajo se convierte en una actividad pues que no sirve, es decir, me sirve para tener un dinerito para ahí, ¿no? Que no me caería mal, pero no me retroalimenta, no me hace crecer espiritualmente. Sí, no te trabajas a ti mismo, ¿no? No. ¿Verdad? Entonces, cuando decíamos desde la semana anterior que nuestras autoridades han tenido muy poca visión a todo esto y porque se han enajenado con el asunto de la política barata, de sí, la grilla. Sí, su enajenación es con la opinión pública, ¿no? Entonces son unos cuates que así vean la peor reacción social, la van a seguir y la van a apoyar porque ellos simplemente calculan su conveniencia, ¿no? Es todo. Pero ellos no tienen unos principios que para los cuales ellos tengan, digamos, un valor de verdad y que los defiendan, ¿no? Estos cuates son, convierten a la política en una especie de esquizofrenia, porque hoy apoyan algo y la semana pasada van a apoyar otra cosa si la generalidad de la gente que participa en la opinión pública cambia de opinión, ¿no? O sea, el político es un convenenciero, es un acomodaticio en la opinión pública. Bien, y a mí me interesa en esa situación de cómo es el político, el obrero, en qué situación se encuentra, ¿sí? Por eso es que le pedí a Jacobo que iniciáramos con Chico Buarque, uh-huh, con la melodía que escucharon, que es Dios, se llama Dios le pague. Y para mí refleja eso, ¿no? O sea, un mundo en donde yo le agradezco a Dios o le agradezco al presidente o a quien sea porque me da pan para comer, porque me da un suelo para dormir, etcétera, ¿no? Pero es todo, o sea, es todo. Y, sin embargo, el ser humano no se limita a eso. Tiene que haber la manifestación artística, es algo sí, necesario. Mira, yo creo que yo pienso que el arte con libertad es superior. Claro, si es con libertad es arte, pues, ¿verdad? Digamos, el arte es superior a cualquier otra perspectiva o disciplina o ¿no? A cualquiera. Desde la religión, la ciencia, la filosofía, etcétera, etcétera. A cualquiera. Simplemente porque no tiene sentido el arte. Y al no tener sentido deja siempre abierta la exploración. Por eso digo que es libertad, ¿no? Y entonces, en ese sinsentido, termina dándole sentido a todas las demás perspectivas. Porque ¿cómo es que le logra dar sentido a esas demás perspectivas? Yo pienso que el arte es como una esfera que comprende otras esferas y no al revés. Uh-huh. Es decir, no es la religión una esfera más grande que el arte. Es al revés. El arte comprende la religión. Yo quiero pensar que hay más esferas, desde luego, ¿no? Porque también está el asunto de la reflexión, que es algo distinto a lo que es el arte. Es algo parecido, como que van al... No más que sabes, lo que pasa es que, mira, sí, lo que pasa es que el arte también debe ser reflexivo, pues, ¿no? Si no, no es arte. O sea, no hay arte que sea pura emoción. Bueno, eso es vomitar y eso es chillar, ¿no? O perderte en el placer o en la búsqueda del placer. Que no me también... no me gusta escuchar a los artistas cuando intelectualizan. Ajá. Pienso que el asunto de ellos es la obra nada más. La obra nada más, pero como pasa por el pensamiento, o sea, se convierte en reflexión también, pero una sí. Reflexión sumamente abierta, que explora, ¿no? Y la reflexión, que digamos tendría que ver más con el pensamiento filosófico, ajá. Supongo, ajá. Yo no sé si con lo sociológico, lo antropológico, etcétera, ¿no? Como ríos, digamos, de un delta así tremendo. Sin embargo... terminan teniendo método, pues, ¿no? y a veces este un objetivo. Sí, no, y, de hecho, ¿no? Hay un método en la, ¿verdad?, filosofía, hasta podemos decir filosofía occidental, mira, oriental. Yo la otra vez escribí un poema y ya ni recuerdo qué era lo que decía al principio, pero luego decía, ¿y cuáles son tus fundamentos epistemológicos? Como si alguien cuestionara al poeta, ¿no? ¿Y cuáles? No, pues es que ¿cuáles, maestro, no? Esto no se trata de epistemología, esto no se trata ni siquiera de conocimiento. Esto es la obra, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, hay gente que de repente me dice, oye, no le entiendo lo que escribiste. No, pues es que ni yo le entiendo siempre a todo lo que escribo, porque es exploración. Qué enigmático, ¿no? Porque no lo entiendes, sin embargo, como lo dije hace rato, es determinante. Pero te presenta algo, ¿no? Te presenta algo, y abstenerte de eso es una vida... ahora sí, como lo describe Chico Buarque, ¿sí? O sea, un suelo para dormir, un pan para comer, etcétera, pero es evidente, hasta por ese ritmo de entre jazz, samba y lo que viene a hacer Chico Buarque, es evidente que la vida es monótona. Pero luego te preguntas, ¿pero qué más soy o qué más no soy? ¿Verdad? Así es. No, y obtienes la respuesta y no se acaba esto, ¿da? Entonces, sí. Por ejemplo, la perspectiva de la religión. Tú tienes una pregunta, obtienes una respuesta y todo mundo tranquilo. Y ya. Y entonces lo conviertes en un acto de fe, ¿no? Y el dogma está ahora, ahí. Ahora bien, yo pienso que hay momentos en la vida... para todo, ¿no? Es decir, como para lo religioso, como para lo artístico. Por supuesto, y lo, sí. Y no, lo es reflexivo, que, ¿verdad? Es que el arte no deroga lo demás, ¿no? O sea, lo demás ahí está y tiene que estar. O sea, yo no imagino un mundo sin economía, ¿no? O sea, o sin sociología, o sin filosofía, o sin religión. Es que todos llegamos a un momento en que quisiéramos que existiese. Ya sabes a quién me refiero, ¿no? Con mayúsculas, o sea, ojalá y a veces tememos que existiese, o no sé, pero siempre hay esos momentos de encuentros, ¿no? Así sea con lo que imaginas, así sea con lo que idealizas, lo que sea, pero claro, pero por encima de esto, el gran valor de esto es el arte. ¿Cuál crees que haya sido el propósito de estos chavos? ¿Ese? No, a mí me parece que simplemente se expresaron. Y eso ya es bastante. O sea, y que no hay que buscarle más. O sea, un chavo que grafitea. Uh-huh. Pero con el nivel de lo que ocurrió. Lo que pasa es que luego esto se pierde cuando... Porque mucha gente piensa nada más en el placazo, pues, ¿no? Y entonces el placazo, que es defendible, tiene pues sus puntos en contra. Y ya lo platicamos otro día. La propiedad privada. Y creo que lo que más le duele a la gente es el asunto de la propiedad, porque decíamos que es el sustento del capitalismo, ¿verdad? Sí. Pero lo que ocurrió en el Teatro de Goyo es otro asunto. Ahí hubo una solución visual, plástica, artística, que no la hay en el placazo común. Este es otro asunto, lo del degollado. Yo por eso siempre he insistido. Yo hablo de lo del degollado, ni siquiera hablo de lo otro que hicieron estos mismos chavos, ¿no? En el regional, en la cabeza del Quetzalcóatl, etcétera. Que fueron placazos. Pero lo del degollado, o sea, quien no vea arte ahí, pues no entiende lo que es el arte. Hubo arte ahí. Hay ahí un asunto estético insoslayable. Bueno, ¿no? Estás dando en un asunto muy importante. Por lo visto... no quiero dar porcentajes, pero me pregunto cuántos apreciarán eso, porque estoy seguro... Es que ese es el problema. Estoy seguro que, claro, que prácticamente... O sea, es que ¿cuánta gente tiene elementos para apreciar eso? O sea, yo escribí varias columnas al respecto y decía, si mucha de esta gente le exponemos un básquet, le exponemos un Francis Bacon, le exponemos, o sea, los van a vomitar, los van a rayar, los van a grafitear, porque los rechazan, porque les da miedo, porque ese tipo de arte no repite el hábito. Mira, no repite la costumbre. Es un asunto determinante en la vida de los seres humanos, definitivamente. Es esencial, es parte de nuestra naturaleza y la expresión artística. Sin embargo, pareciera que no hay tal, ¿eh? O sea, por lo menos la cultura o lo que se vende como arte popular, para mí dista mucho de serlo. O sea, no tiene las características de lo que hemos señalado. Es sumamente vulgar. Sí, claro. Hay toda una connotación agresiva, violenta, pero es sumamente vulgar y no tiene ninguna pretensión de ser una perspectiva de la realidad. Eso significa que si por una parte el arte es necesario en la vida de los seres humanos, pareciera que el común denominador es no enfrentarnos con el arte, o sea, no vivirlo, no claro, disfrutarlo, entenderlo. Pues, ¿sabes por qué? Porque le temen, porque en el arte está la verdad. Y entonces el arte se convierte en un asunto elitista. Claro, pero decorativo, ¿no? Para algunos decorativo, pero para, por ejemplo, sí, para el entendido, pues, ¿no? O sea, el que entiende, digamos, ¿no? El que aprecia todo esto. Sí, claro, es que lo que dicen, ¿no? La inmensa minoría, ¿no? La inmensa minoría. La inmensa minoría, o sea, y parece ser que no parece ser, pues es que siempre ha sido así, pues, ¿no? Pero luego llega el asunto este verbo que tú hace rato mencionaste, ¿no? Reflexionar. O sea, el problema es que digo, el grafiti y el degollado tampoco es el Guernica, pues, o sea, yo encuentro mucho valor estético en lo que hicieron. Pero tampoco estoy diciendo que sea el Guernica, ¿no? O sea, porque para eso estos chavos tendrían que pasar por un proceso de aprendizaje, desarrollo de habilidades y de conocimiento, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que necesita un artista serio que se desarrolla. Pero es que ya se me fue la onda, mano. Pues necesita una preparación. Pero... Ah, el asunto es que lo que me pareció tremendo es el linchamiento irreflexivo. Y entonces cuando me parece más dañino es el linchamiento, porque es irreflexivo, que el graffiti. ¿No? Digo, aguas, lo que daña más es este linchamiento, porque ahí no hay ni un grumo de reflexión. Entonces, aguas, esto es peligroso, socialmente hablando, y esto nos daña bienes culturales. Que ya hablando... ¿no? Seriamente, como que es producto de una sociedad como la nuestra, ¿no? Pues claro. De tapatía, pues. Sí, o sea, es una sociedad, para empezar, que vive en la nostalgia, ¿no? O sea, los tapatíos, ¿de qué son orgullosos? Del pasado, nada más. Cuando tú le preguntas a un tapatío de qué se siente orgulloso, te va a referir cosas del pasado. Y el teatro degollado y todo el centro histórico, pues es puro pasado. El mariachi es pasado, el tequila es pasado, la tortogada es pasado, la charrería es pasado, etcétera. Quiero en términos culturales o artísticos que me digan de qué estamos orgullosos en el presente. Porque entonces el presente no está cumpliendo con su responsabilidad. Porque el tapatío solamente mira hacia atrás. O sea, yo por eso decía que en vez de la Minerva debiera estar la mujer de Lot. Una estatua de la mujer de Lot. Porque esta ciudad solo mira hacia el pasado. ¿Escuchamos a Chico Buarque? Sí, claro. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe.

y que describe precisamente esa, yo le llamaría esa monotonía o esa vida sin un sentido, esa vida... O con un sentido, pero nada más uno. Sí, el ¿verdad? Sobrevivir, el trabajar. Ajá. Y el trabajar, es decir, otra vez, prostituyendo nuestra fuerza de trabajo en algo, pero sin obtener... Alienándote, ningún, ¿no? Alienándose totalmente. Alienándote, sí. En ese mundo, en ese mundo así, yo diría, a media luz... o a veces peor, oscuro. Que luego aquí recurrimos mucho, y pues bueno, porque no solamente es de allá, pero a ciertos aspectos de la filosofía oriental o incluso la religión oriental, que insisten mucho en el condicionamiento, ¿no? Del pensamiento. El condicionamiento que resulta ser el pensamiento para la mente. Bueno. ¿No? Pensando... O comprendiendo que todo el cuerpo es mente también, ¿no? Entonces, ellos insisten mucho en vencer ese condicionamiento, limpiar tu mente del pensamiento, porque el pensamiento es hábito, el pensamiento es costumbre, y cuando vences el hábito, dejas de repetir todas las tonterías que se repiten en el pensamiento, y entonces sientes menos miedo, menos temor, porque el pensamiento le teme al cambio. Porque el pensamiento es mecánico. Ay, no, eso de la loca de la casa, pues, ¿no? De Santa Teresa creo que fue. Que habla y habla y habla y habla y habla y tiene como vida propia. Pero se repite. Y te ancla sobre todo en los recuerdos. Por eso digo que Guadalajara necesita liberarse. Guadalajara necesita liberarse de su pensamiento y empezar a reflexionar. Porque pensamiento no es reflexión, ¿eh? Digo, sé que la reflexión no es una función, pues, de pensamiento, pero la reflexión es una toma de conciencia. Es observarte, observar tus pensamientos. Y la verdadera conciencia es ser consciente de que observas, ser consciente de que eres consciente. Y entonces actúas, ¿verdad? Pero bueno... íbamos a comentar el asunto de estos chavos en el sentido de que ahora que tú dices al referir esta canción de Huarque, ¿no? Como ese un solo sentido que vuelve la vida monótona del ser humano, ¿no? Y me parece que en defensa de estos adolescentes que grafitean el degollado, yo decía que el problema de México, o un problema muy serio de México y de Guadalajara en particular, es que no terminamos de aceptar nuestra diversidad, ¿no? Yo te decía cuando escuchábamos la canción, el solo hecho de llamarle vándalos, ¿no? Es llamarle extranjeros. Es decirle, es el bárbaro, ¿no? Y el bárbaro era el ajeno a tu cultura, el ajeno a tus valores, el ajeno... ¡Ah, cabrón! Y entonces dices, ¿y entonces qué sector de la sociedad le acaba de determinar cuál es nuestra cultura y cuáles nuestros valores? Espérense, somos muy diversos en Guadalajara, somos muy diversos en México, somos una nación de naciones. En México, digo, para empezar está la cultura indígena, que es ya de por sí muy diversa, ¿no? hasta en términos de idioma, ¿no? En términos cosmogónicos, o sea, ya de por sí lo indígena es diversísimo, ¿no? Luego viene lo español, luego lo criollo, luego lo que resultó todo el mestizaje, y luego toda la inmigración que ha habido de muchos países, ¿no? Y luego se agrégale la diversidad socioeconómica, ¿no? La diversidad racial, o sea, es que, ¿no? Y esto lo decimos a propósito de escuchar a Huarque, ¿por qué? Porque Brasil es otro caso, ¿no? De gran diversidad en todo sentido, y Estados Unidos. El asunto es que en Estados Unidos y en Brasil parecen haberlo entendido mucho más pronto y mejor que nosotros. O sea, oye, acaba de salir el estudio usted del INEGI de cómo a la gente morena le cuesta mucho más trabajo conseguir empleo y desarrollarse en este país. O sea, un total contrasentido, cabrón. Y claro, esos son los vándalos, ¿verdad? Esos son los, o sea, porque seguimos en la colonia. Y en la ignorancia de lo que es el joven, ¿no? Porque claro. Está el otro, ¿no? Lo de las edades. Las edades. La diversidad. Para las generaciones de adultos, esto puede ser hasta cierto punto fácil para comprender y hasta para satanizar y juzgar y nombrar culpables y todo eso, cortar cabezas. Pero a los 17, Ramiro, a los 16, a los 18 años, ¿cómo detener ese río de energía, de impetuosidades, sí, claro. de cómo detener ese río de sexualidad, de cómo detener ese río? O sea, ponerle tabiques es como... Y ponerle como interlocutor oficial nada más a la policía, que es lo único que hicieron con estos jóvenes. O sea, pareciera que los adolescentes solo tienen en el gobierno como interlocutor a la policía. Jóvenes que se quieren expresar. Así como tratando de concluir con esto, podríamos escuchar una melodía que tiene que ver con esto, con la juventud. Uh-huh. Es una versión de Caetano Veloso, Chico Buarque, Mercedes Sosa y Gal Costa y Milton Nascimento. Es una pieza muy, muy especial. Cantan todos aquí y ojalá y esto sirva como una despedida por el día de hoy. Sí, ya con esta nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en amor la hiedra, y va brotando, tocando, como el mosquito y la piedra, como el mosquito y la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando. negro.